Muy buenas noches a todos y bienvenidas, bienvenidos una semana más a este espacio radiofónico, a este rincón en el que la música tranquila, los poemas y los relatos son los protagonistas. Un programa, como siempre digo yo, para evadirse de lo cotidiano, para dejarse llevar, para cerrar los ojos, soñar, volar o simplemente dejar libre la imaginación. Un programa en el que a partir de ahora, quien nos habla, José Antonio Laboreo, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, con el único objetivo de haceros compañía. 2 horas por delante, como cada programa, y hoy quería hacer algo tranquilo. Hoy quería dar protagonismo a quien lamentablemente muchas veces no lo tiene. Descuidamos su cuidado y lo estamos dejando perder. Y queréis o no, pues me he dado cuenta precisamente estas semanas trabajando en otras historias de la radio, con mis escolares y viendo cómo está el panorama, la naturaleza, el medio ambiente, cada vez más deteriorado, yo creo, que aquí y ahora necesita tener ese protagonismo. Aunque sea a base de poemas y música, pero es una forma de reivindicar, una forma de decir, ojo, que nos lo estamos cargando. Ojo, que estas maravillas que tenemos tan cerca nuestro, las estamos destruyendo, porque somos como somos. Pero aún hay tiempo de evitarlo. Y si este programa, de esta forma, contribuye a ello, ya me doy por satisfecho. Un programa que, como siempre, la primera hora estará dedicada a los poemas, los relatos, algún tema cantado. Y la segunda hora, más musical que nunca, como siempre, en esa base de las últimas semanas, y hoy además con un acompañamiento muy, muy especial, ya que muchos músicos nacionales del llamado New Age me van a acompañar y os van a acompañar con su música y con ese grito que desde aquí quiero lanzar: cuidemos nuestro planeta. Esto es La Luna y Compañía. Bienvenidos. Ah, ah, ah, ah. las puertas a la imaginación. Déjate llevar por La Luna y Compañía. Autor del poema, Alfredo Espino. Es porque un pajarito de la montaña ha hecho, en el hueco de un árbol su nido matinal, que el árbol amanece con música en el pecho, como que si tuviera corazón musical. Si el dulce pajarito por entre el hueco asoma, para beber rocío, para beber aroma, el árbol de la sierra me da la sensación de que se le ha salido cantando el corazón. Eternamente tuyo, escrito por Doble Cero. Podrán morir las raíces y derrumbarse las selvas, podrán fundir los recuerdos como grisáceas nieblas, podrán caer los amuletos en las fosas de la tierra, hacerse polvo pirámides por un soplo de tres hebras, pero nada conseguirá borrar jamás mi promesa. Falleciesen los jazmines por relentes de tristeza, navegase el último pez en la árida torrentera. Nunca olvides que te juré, que te quiero y te amaré hasta el día que me muera. Aunque se sequen los pozos bajo atmósferas de arena, derrítanse los glaciares y desnúdense las piedras, viniese la negra noche en un cielo sin estrellas, o en rosario y disciplina, como ancianas a la iglesia, volase cada paloma a encerrarse en una celda, partas el cielo de agosto en cuotas de frío y niebla, cúbranse todos los mares de tenebrosas tormentas, bajen a picar los dioses las rocas de una cantera, caigan mil rayos de punta y que los páramos prendan, se haga la luna en pedazos o se apaguen las estrellas, nunca olvides que te juré, que te quiero y te amaré hasta el día que me muera. El autor del siguiente poema que os voy a leer es Amado Nervo y se titula Éxtasis. Cada rosa gentil, ayer nacida, cada aurora que apunta entre sonrojos, dejan mi alma en el éxtasis sumida. Nunca se cansan de mirar mis ojos el perpetuo milagro de la vida. Años ha que contemplo las estrellas en las diáfanas noches españolas y las encuentro cada vez más bellas. Años ha que en el mar, conmigo a solas, de las olas escucho las querellas y aún me pasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí, enrededor, todo es belleza, y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza, que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal, con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con que nos brinda la creación inmensa. Porque cada lucero me reclama, diciéndome al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, aquí se ama. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. La furia por Abimis. Desde hacía ya 15 días la lluvia caía intermitentemente, y si esto era molesto en la ciudad, más daño provocaba en los campos, donde las cosechas podrían perderse. El sol parecía haberse olvidado brillar para nosotros, y el cielo normalmente azul celeste se había vestido de un triste gris plomizo. No había podido por más tiempo postergar mi viaje al sur, por lo que decidí preparar el automóvil y partir, con una alerta meteorológica casi permanente, y así fui dejando atrás la ciudad, y los centros urbanos se fueron paulatinamente distanciando para dar paso a las parcelas sembradas por kilómetros y kilómetros. Al cabo de unas horas de conducir, la cinta de plata de la carretera y el poco tráfico que circulaba ya hacía tedioso el viaje, por lo que decidí hacer un alto y estirar las piernas. Después de cruzar el puente sobre el río, en la arboleda que se divisaba a lo lejos, mi mirada recorría los campos que había dejado atrás, tratando de recordar cómo se veían, bañados por el sol y no cómo los apreciaba en ese momento, anegados por la lluvia y con una apenas perceptible marejada provocada por los vientos. Millones de litros de agua, la naturaleza había dejado estacionar en ellos, con apariencia de mansedumbre, y el aroma que se percibía ya no era ese preciado olor a tierra mojada. Cuando estaba por regresar al vehículo para continuar la marcha, me pareció escuchar como el crujir de ramas al romperse. Y de improviso, pude apreciar que toda esa masa de agua casi inmóvil y sin motivo aparente se había puesto en movimiento, y a su paso se doblaban las plantas de maíz, como si las planchara una topadora, dejando un panorama de desolación y arrasando como con furia todo lo que oponía a su avance, siguiendo rumbo a quién sabe dónde. Inmóvil por el espectáculo, mi primer pensamiento fue de pena por esos agricultores que veían así destruido su esfuerzo. Pero de pronto sentí que la naturaleza me estaba dando un ejemplo aún mucho más importante, y este era que como el agua quieta es la furia de los mansos, que cuando algún motivo lo desata, destruye todo lo que se le opone. Lentamente subí al automóvil y seguí mi camino, con la convicción de que la furia del hombre duerme. Por favor, no la despierten. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Cuando hablo o pienso en los naranjos, me viene a la memoria esas maravillosas tierras valencianas. Autor del poema, Ignacio Manuel Altamirano. Su título, Los naranjos. Perdiéronse las neblinas en los picos de la sierra, y el sol derrama en la tierra su torrente abrasador, y se derriten las perlas del argentado rocío en las adelfas del río y en los naranjos en flor. Del mamey el duro tronco picotea el carpintero, y en el frondoso manguero canta su amor el turpial, y buscan miel las abejas en las piñas olorosas, y pueblan las mariposas el florido cafetal. Deja el baño, amada mía, sal de la onda bullidora, desde que alumbró la aurora jugueteas loca allí. ¿Acaso el genio que habita de ese río en los cristales te brinda delicias tales que lo prefieres a mí? Ingrata, ¿por qué riendo te apartas de la ribera? Ven pronto, que ya te espera palpitando el corazón. ¿No ves que todo se agita, todo despierta y florece? ¿No ves que todo enardece mi deseo y mi pasión? En los verdes tamarindos se requiebran las palomas, y en el nardo los aromas a beber las brisas van. ¿Tu corazón por ventura esa sed de amor no siente, que así se muestra inclemente a mi dulce y tierno afán? Ah, no, perdona, bien mío, cedes al fin a mi ruego, y de la pasión el fuego miro en tus ojos lucir. Ven, que tu amor virgen bella, néctar es para mi alma, sin él, que mi pena calma, ¿cómo pudiera vivir? Ven y estréchame, no apartes ya tus brazos de mi cuello, no ocultes el rostro bello, tímida huyendo de mí. Oprímanse nuestros labios en un beso eterno, ardiente, y transcurran dulcemente, lentas las horas así. En los verdes tamarindos enmudecen las palomas, en los nardos no hay aromas para los ambientes ya. Tú languideces, tus ojos ha cerrado la fatiga, y tu seno, dulce amiga, estremeciéndose está. En la ribera del río todo se agosta y desmaya, las adelfas de la playa se adormecen de calor. Voy el reposo a brindarte de trébol en esta alfombra de los naranjos en flor. Thank you.

Defensa del árbol, por Nicanor Parra. ¿Por qué te entregas a esa piedra, niño de ojos almendrados, con el impuro pensamiento de derramarla contra el árbol? Quien no hace nunca daño a nadie no se merece tan maltrato. Ya sea sauce pensativo, ya melancólico naranjo, debe ser siempre por el hombre bien distinguido y respetado. Niño perverso que lo hiera, hiera a su padre y a su hermano. Yo no comprendo, francamente, cómo es posible que un muchacho tenga este gesto tan indigno siendo tan rubio y delicado. Seguramente que tu madre no sabe el cuervo que ha criado. Te creo un hombre verdadero. Yo pienso todo lo contrario. Creo que no hay en todo Chile niño tan mal intencionado. ¿Por qué te entregas a esa piedra como a un puñal envenenado? Tú que comprendes claramente la gran persona que es el árbol. Él da la fruta deleitosa, más que la leche, más que el nardo, leña de oro en el invierno, sombra de plata en el verano, y lo que es más que todo junto, crea los vientos y los pájaros. Piénsalo bien y reconoce que no hay amigo como el árbol. A donde quiera que te vuelvas, siempre lo encuentras a tu lado. Vayas pisando tierra firme o móvil mar alborotado, estés meciéndote en la cuna o bien un día agonizando, más fiel que el vidrio del espejo y más sumiso que un esclavo, medita un poco lo que haces. Mira que Dios te está mirando. Ruega al Señor que te perdone de tan gravísimo pecado y nunca más la piedra ingrata salga silbando de tu mano.